Miércoles 7 de diciembre al mediodía, estamos en la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino con el consejero César Gómez. Hola César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Alejandro? Buenas tardes. Bueno, hace minutos se firmó este convenio con la Municipalidad de Los Cocos para poner el tendido de fibra óptica en dicho municipio. Exacto, sí, recién se van los del Poder Ejecutivo que estuvieron firmando acá este convenio. Es un convenio entre el municipio y la cooperativa. La cooperativa haría toda la parte del tendido de la obra, el municipio se encargaría de los materiales y esto implicaría a largo plazo un beneficio para la cooperativa económico, porque una vez finalizada la obra y dadas las altas, la cooperativa obtendría un porcentaje de los abonos y esto nos permitiría seguir avanzando en el tendido en nuestro pueblo. Es una fuente de importantes ingresos para la cooperativa. Bueno, una sociedad que da muy buenos resultados entre las cooperativas, sobre todo de acá de la zona y de Córdoba, trabajando con el Estado a través de cada municipio, demostrando de que se puede dejar a los privados fuera de todo esto y hacer establecer un vínculo que nos convenga a todos, porque la cooperativa es de los vecinos de Villa Yardino, la Municipalidad de Los Cocos es de los vecinos de Los Cocos, y bueno, así se trabaja para la gente y con la gente. Sí, nosotros la verdad valoramos mucho el acercamiento del municipio de Los Cocos. Hubo un primer encuentro que fue con el Departamento Técnico de la Cooperativa, donde consultaron si era viable un acuerdo de esta índole, de estas características, ya que ellos tienen toda la parte de telefonía hace muchos años, nada más que la instrumenta y la maneja el municipio. Y bueno. Bueno, la instrumenta del municipio, César, y obviamente todo esto tiene que ver con cómo se va a hacer el acuerdo. Ustedes van a hacer una parte, el municipio va a hacer otra. Detállanos un poquitito cómo va a ser. Bueno, básicamente la cooperativa va a hacer todo el tendido de fibra óptica, toda la parte física del tendido y después, una vez terminado, el mantenimiento de la obra. También nos vamos a encargar de las instalaciones domiciliarias. El municipio se contactó con nosotros básicamente porque ellos no tienen experiencia ni personal ni capacitación para hacer esta obra. Sí cuentan con la disponibilidad económica como para la compra de materiales y todo lo que haga falta. Tuvieron consultas con algunos privados. Y eligieron a la cooperativa, bueno, por una cuestión de que es una institución que está hace muchos años acá en el Valle de Punilla, ha ido creciendo, ha tenido altibajos, pero ha ido creciendo. Hoy fuimos los primeros prestadores de fibra óptica en la zona. Y después, bueno, es una empresa cooperativa ya instalada con sus papeles en regla, sus balances en regla, el estatuto aprobado por el INAE. Todo su personal en blanco, con sueldos de convenio, que son cosas que el municipio valoró en su momento. Y bueno, después de un par de meses de conversaciones y viendo la factibilidad de esto, porque la verdad que tanto para la Municipalidad de Los Cocos como para la cooperativa resultaba una tarea nunca antes hecha, sobre la cual no teníamos experiencia en este tipo de convenio, ¿no? Así que hubo algunas conversaciones, se llegó a este acuerdo final, que fue el definitivo. El lunes hubo una reunión en el Consejo Deliberante de Los Cocos, donde todos los concejales votaron por unanimidad este proyecto, o sea que tiene el aval completo político del pueblo. Y bueno, esto va a ser muy beneficioso no solo para los pobladores de Los Cocos, sino también para la cooperativa y los pobladores de Villa Yardino, que se van a ver beneficiados, la cooperativa se va a ver beneficiada económicamente, ese beneficio económico va a ser volcado en obras en el pueblo, ¿no? César, ¿cuánto tiempo compromete este convenio? 10 años, en principio 10 años, pero bueno, está abierto a negociaciones, porque bueno, como te decía, es un convenio sobre el cual no tenemos experiencia. Pueden surgir cuestiones no sé, que puedan llegar a ser objetadas, pero hay muy buena voluntad de parte de ambas partes. ¿Y la ejecución del trabajo qué tiempos tiene? Y el plan de obras contempla 6 meses de máxima, calculando que eventualmente puede haber inconvenientes o mecánicos o climáticos. Esta es una época de muchas lluvias. Así que el plazo máximo de obra es 6 meses. Y bueno, es el plazo máximo de obra, pero calculamos que por ahí puede estar un poco antes. Bueno, César, entonces el vecino de Los Cocos tiene que estar alerta porque seguramente desde la municipalidad le llegará el aviso que va a estar disponible internet. Obviamente van a ver también la fibra óptica pasar por la puerta de su casa y bueno, ahí deberán adherirse y hacer el contrato con el municipio. Pero bueno, esto se va a hacer por etapas, posiblemente los primeros sean los que tienen ahora telefonía a través del cobre porque el poste llega hasta la puerta de su casa. Después ahí va a haber que ir agregando postes y más fibra óptica para cumplir el ejido municipal de Los Cocos. Mira, en principio hubo un relevamiento de nuestros técnicos en el pueblo de Los Cocos. Se relevaron todos los postes, hay 110 postes para cambiar, que eso se ocupa la municipalidad. Nos confirmaron hoy que ya compraron los postes, estarán llegando la semana que viene. Y ellos se van a encargar de esa obra, de toda la puesta a punto de toda la postería. Luego la cooperativa va a hacer el tendido de la fibra. Y una vez finalizada la obra van a convivir los dos sistemas, el de ADSL y telefonía con el de fibra óptica. La idea es ir dando de baja toda la parte de cobre, de telefonía y ADSL y suplirla por la conectividad que nos ofrece la fibra óptica. Poder dar telefonía IP y brindar cada vez más servicios a través de la fibra. La conexión principal se hace ahí mismo en Los Cocos, hay un lugar donde se puede tomar la fibra óptica. Hay un nodo donde funciona la central telefónica y desde donde se brinda el servicio de ADSL. La idea es poner la tecnología de fibra óptica en el mismo lugar. Lo que estamos viendo y evaluando es ver qué proveedor va a brindar el servicio en ese lugar, porque bueno, hay que ver todo un tema de costos, ¿no? Y en ese momento se va a poder saber también cuánto le va a costar a cada vecino el servicio. Sí, hay como una tarifa universal, no va a haber grandes variaciones, pero al menos con respecto a lo que pagan hoy por el servicio de ADSL. ¿Y en cada domicilio qué queda? ¿Un router alámbrico, inalámbrico como para poder tomarse o el vecino va a tener que comprar algo más? Eso lo está evaluando la Municipalidad de Los Cocos. Todavía no se sabe bien si se le va a cobrar la instalación, si se le va a bonificar a aquel que ya tiene el servicio, o si la alta nueva se va a cobrar, pero bueno, eso es algo que maneja ya el municipio internamente. César, bueno, muchísimas gracias. Estamos muy felices por este convenio que se ha firmado entre partes, tanto del Estado de Los Cocos como de nuestra Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, que siempre está en punta de lanza con la tecnología y todo lo que se necesita para poder brindar un servicio de excelencia. Nosotros también estamos muy contentos porque fue una negociación muy amigable, la verdad. Y lo que más nos tranquilizó fue el lunes cuando se aprobó esto en el Consejo Deliberante, es ver todas las fuerzas políticas del pueblo en un total acuerdo sobre esto, ¿no? Sin mezquindades, fuimos con los técnicos como para que evacuaran todas las dudas que pudieran tener. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, como así también con vos, Alejandro, que siempre estás al pie del cañón con todas las noticias de la cooperativa y la radio La Minga, que está atrás tuyo. Así que bueno, nada, contentos por todo esto. César Gómez, consejero de la cooperativa, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ale. Nos vemos.